Wake up, wake up, wake up. Despierta, amigo. Escucha los diferentes sonidos del rock en español. A través de tu morralito. Lunes y viernes. De 7 a 8 de la noche. Por el 97.3 de tu FM. El morralito te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Hey, hey, banda, ¿cómo se encuentran en esta tarde-noche ya listos para rockear un momento más? Recuerden que el día de hoy tenemos, aparte de sorpresas, tenemos una grata y sobre todo una muy buena visita con todos ustedes, pero que se escuche, que se encuentren por acá, por favor, un aplauso de una vez, que se sienta ese ánimo, mínimo un aplauso para ustedes mismos. Eso es todo. Bueno, y ante todo agradeciendo antes que nada a los compas de La Voladora y algunos otros integrantes que, bueno, les gusta irse a pachanguear y ahorita se encuentran cubriendo otro evento que, por si no lo conocían, se encuentra en Tepe, donde se estará presentando una banda de Alemania, que no es Rammstein, obviamente, es otra de aquí, de Ska. Se estará presentando por ahí Rastrillos, Los Gatos y nada más, al parecer son los que están. Y otras bandas que ya empezaron aproximadamente antes que nosotros. Pero aún así recuerden que nosotros nos encontramos con todos ustedes y agradeciendo lo que es a Vero, a Chío, a Daniel. Por ahí un saludo a Florecita Rockera, también a Eric, a Sol y a todos aquellos compas que pues el día de hoy no nos acompañaron, pero que aquí estamos con todos ustedes. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con la entrevista que tenemos? Pero que se vea ese ánimo, como que lo veo aquí medio nerviosones o algo. Poco a poco la banda se irá comunicando con nosotros para ver qué pasó con este asunto. Así que, ¿de qué lado empezamos? ¿Derecha, izquierda? ¿Quién va primero? Bueno, pues ustedes, ¿quién se presenta? A ver, compa, por favor. Pues mira, nosotros somos Valexi, somos un grupo de rock pop. Mi nombre es Luis y yo soy el bajista de este grupo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Omar y soy guitarra y voz. Bien, entonces eso es todo. ¿Y de dónde sale el nombre de la banda? Digo, aparte de ello, ustedes nada más son los dos integrantes, nos faltaron más compas, digo, para que sepan que estamos con ellos. No, nada más somos nosotros dos. Y bueno, realmente el nombre de Valexi viene de la fusión de algo que realmente queremos mucho, que son nuestras hijas. Son la fusión de sus nombres, que mi hija se llama Valeria y su hija se llama Alexia, y de ahí fue donde salió el nombre de Valexi. Al principio fue muy difícil encontrar un nombre, es lo que más se nos dificultaba, pero pues, de estarle buscando, yo creo que decidí algo que nos representa y pues creo que es algo muy orgulloso, ¿no? El nombre de una banda, siempre decirlo con orgullo, es eso, y pues para nuestras hijas es algo chido, ¿no? Y sobre todo que tiene un gran significado, digo, sale del corazón. Exacto. Sale desde ahí, luego podemos encontrar la buena vibra hacia la banda. Sí. Y dentro de ello también, aparte de el nombre, ¿ustedes cuánto tiempo ya llevan? No, pues ya llevamos como 10 años aproximadamente tocando nosotros, ya es bastante, pero no fueron seguidos, básicamente nos separamos como 2 o 3 años, pero como nos encanta tocar y todo eso, fue como volvimos a retomar este proyecto y pues, así es como se ha llegado a culminar esto, ¿no?, con un disco. No, pues 10 años se dicen fácil, pero fácil, digo, aquí La Voladora va a cumplir 9 años en octubre, bueno, adelantándonos, pero dentro de se recorre una gran trayectoria, realmente. Claro. Dentro de estos 10 años, ustedes, a pesar de que no han sido continuos, ¿han pensado en integrar a más o con ustedes ahorita está más que perfecto? No, pues sí estábamos anteriormente ya con más integrantes, pero obviamente como toda la banda, ya sabes, no se agrupa finalmente y no jalan todos parejo. Yo creo que decidimos al final ya hacerlo solo nosotros dos porque realmente somos los que hacemos las canciones y hay gente que no quería jalar igual, pues decidimos ya mejor seguir nosotros dos nada más. Pero ya no incluiríamos a nadie más porque nos ha costado a nosotros dos hasta ahorita donde hemos estado o donde queremos llegar. Y ya no incluiríamos a nadie más, ahora sí que ya. Claro, aparte de que muchos lo toman como hobby y claro, nosotros nos queríamos dedicar a esto profesionalmente. Entonces pues sí, ¿no? Como todos empezamos tocando en bares, cafés y todo eso, pero pues mucha gente dice como que no se quiere dedicar profesionalmente nada más es un hobby, no ensaya todos los días. Exacto, también eso. Una vez a la semana, nada, ¿sabes qué? Que no voy a poder. Y nosotros dicen, no, no puede ser, o sea, nosotros queremos que esto sea bueno, ¿no? O sea, queríamos estar ensayando ahí como 8 horas y nada más ellos querían una hora estar ensayando y nosotros queríamos darle ya profesional, incluso aunque fuera así, con no todo el equipo, de hecho no teníamos el equipo suficiente, a lo mejor nada más tocamos con guitarra acústica y tocándole fuerte porque el de la batería pues nunca lo íbamos a poder opacar. Claro. Pero sí, pues decidimos nosotros nada más y por eso ya no queremos a nadie más porque no se entregó realmente como queríamos nosotros. Aparte de lo que fue al proyecto en sí, porque dentro de este también es importante mencionar que ya ustedes en estos 10 años por acá nos están presentando algo de material que escucharemos un poquito más adelante, y dentro de estos 10 años lo que se vive es intensamente y más porque cuesta trabajo, y dentro de este trabajo a ustedes, ¿qué les ha costado más? El poder realizar un material, el continuar con la misma integración, ¿cómo ha sido? Pues sí, definitivamente lo que más ha costado ha sido la producción del disco, es lo que realmente ha sido muy, muy, muy, muy difícil y sí la hemos sufrido bastante, yo creo que el disco. Claro, pues de integración la verdad es que no creo, porque pues como nos hemos conocido de toda la vida, siempre estuvo ahí, ¿no? El primero, el aprender a tocar, ¿no? Y después el hacer las canciones, entonces integración de nosotros dos pues, no ha habido problema, pero sí, siempre hay problemas, siempre hay obstáculos en cualquier camino que vayas a recorrer, ¿no? Pero pues el chiste es seguir adelante y tratar de librarlos. Sí, a la banda que incluso está en esto, incluso en la situación igual de que están empezando a grabar sus demos o su disco incluso ya, pues que no aflojen porque sí está muy difícil, más que nada por pagar un estudio, que está también cañón buscar el estudio o la gente. Si hay amigos, pues también hay que estar esperando que ellos tengan el tiempo, porque también hay que estar aguantando. Pero no hay que rendirse, yo creo que hay que estar ahí duro y duro y dándole lata a esa gente, ¿no? Que nos puede echar la mano. Así es, e incluso para ustedes, ya sintiéndolo más palpable, ¿qué tan importante fue ya haber tenido primero el demo y ya después un disco como tal, como presentación? ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Qué tan importante fue para ustedes en estos 10 años? No, pues imagínate, ¿no? O sea, después de tanto. Es como el hijo. Sí, claro. O sea, esperamos demasiado. Tardó 10 años en nacer. Sí, demasiado. Pero sí, o sea, pues primero que nada, pues hicimos un demo así todo caserito, ¿no? Así, pues con un micrófono ambiental. Aparte no teníamos otros instrumentos más que la guitarra, el bajo y pues su voz, ¿no? Entonces, la verdad es que no se oía nada bien, pero afortunadamente hubo gente que nos quiso apoyar con eso, ¿no? Que dijo, ah, no, pues como que sí se les encuentra que se oye chido, ¿no? Y todo eso, que tienen una idea. Uh-huh. Y pues en base a eso fue como decidimos grabar el disco. Y pues no, después de que ya lo pudimos escuchar y de que lo teníamos en las manos, no, pues fue una alegría impresionante, la verdad. Sí, aparte de que, bueno, a la banda que está igual, ya saben que con un disco te puedes mover mejor, ¿no? Que llevar a lo mejor un demo o algo así, ya es como que te representa un poco más, incluso ya, pues como dicen, es tu carta de presentación y ya dices, mira, ya somos nosotros tal grupo y escúchate el disco. Yo creo que a lo mejor te hacen un poco más de caso también, al ya tener una presentación más chida, ¿no? Y bien, ¿qué les parece si empezamos para escuchar esta primera rolita que tenemos? Que si nos hacen el favor de presentarla a ustedes y acá nosotros la ponemos. Ah, va. Bueno, este es Cielo Oscuro. Es el sencillo que estamos promocionando. Es una rola un poco tristona, pero la verdad es que está muy movida. Yo creo que hay gente que se va a sentir identificada con ella. Escúchenla muy bien y traten de cacharle la idea que nosotros tratamos de dar ahí en esa rola y van a ver que la rola está chida y fluye y bien y les va a gustar mucho. ¿Cuánto tiempo seguirá doliéndome tu adiós? Si escuchas mi llanto, no hagas caso, con tonterías.

Bien, entonces ahí estamos de vuelta con todos ustedes. Recuerden que se pueden contactar a través de cabina@lavoladora.net y a través de nuestros teléfonos para que nuestras bellas edecanes los atiendan al 97-852-52. Estamos de vuelta, que sienta esa buena vibra, por favor. Ya como que ya van despertando un poco, eso es bastante bueno. Y para seguir despertando, al momento de realizar o crear este material que lo tenemos acá nosotros viendo, ajá, ¿ustedes en qué es en lo que piensan más? Digamos, en lo que es el público que los escucha, en ustedes mismos, en los diferentes medios en que se van a transmitir, ¿en qué lo van pensando? Pues yo siento que a la hora de crear, pues es lo que tú sientas, ¿no? Lo que tú piensas. Ya después es yo digo, si a la demás gente le gusta, pues adelante, ¿no? Yo trato de, por ejemplo, a la hora de escribir, que la gente se siente identificado con lo que yo trato de decir, y pues que si es así, pues yo me doy por bien servido, ¿no? Sí, yo digo que la gente, el público, lo más importante, a lo mejor también, como él dice, a la hora de escribir él trata de escribir cosas chidas, ¿no? Que la gente sienta. Y, por ejemplo, yo en mi caso, a la hora de ya meter la música, pues tratar de hacer melodías bonitas para que la gente igual las quiera cantar, aparte de que se identifique, porque a lo mejor le podemos dar dos satisfacciones, que las cante y que sienta el gusto de estarlas cantando, a la vez de identificarse y pues de que le llegue realmente donde debe de llegar, ¿no? Al corazón. No, y aparte es una composición bastante interesante porque, digamos, uno la compone y el otro le integra la música a esta letra. Y entrando por la letra, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿De qué nos hablas? Bueno, pues como en la vida, ¿no? De amor, desamor, pues no sé, de relajo. Depende de cómo me sienta o, bueno, en ese momento esté pasando por mi vida. Es como yo decido escribir, ¿no? Yo supongo que igual que él a la hora de poner la música, como él se siente en ese momento y lo que le transmita la letra es como él la pone, ¿no? Y entrando del lado de la música, o en ambos, de hecho va para ambos, ¿qué es lo que cuesta más trabajo? ¿O quién es el que, bueno, sí, presentas primero la letra y luego la música, ¿verdad? Pues a veces, ¿no? Sí. Es que a veces tenemos, por ejemplo, yo tengo algo escrito, él tiene algo escrito. Por ejemplo, el proceso en cuanto a la composición a lo mejor de las rolas es que a lo mejor él tiene una letra y me la pasa a mí y ya yo me encargo de meter lo que es la música. Pero a veces tengo letras yo y quiero que las cheque él porque a lo mejor él puede aportar otra idea. El chiste es trabajar en equipo, ¿no? Y claro. Pero ya como tú habías mencionado, depende del ánimo de cada uno. En cuanto a la letra también, pues a lo mejor yo siento su ánimo de la letra, pues también me voy un poco directo a la música, a la hora de meterle la música más bien. Un estilo así también, como la letra medio tristón, o si es alegre la letra, pues igual me voy también con un ritmo movidón o alegre. Sí, aunque también pues a veces nos sentamos y decimos, como que... O entre los dos también, a veces hemos terminado rolas del disco, incluso lo que es Dulce Veneno, que es el track número 2 del disco, la hemos hecho en ahí, sentados en el sillón los dos, yo creo que salió en un rato, en unas 3-2 horas ya estaba la rola. Ajá. Ha habido rolas así que hemos estado los dos en cuanto a letra y metiéndole lo que es la música. Exacto. No, y eso suena bastante rápido, digo, aparte por la inspiración que llega a tener independientemente cada uno de los dos, y dentro de este mismo se va integrando estas diferentes fusiones, porque me imagino que dentro del disco también tanto hay temas como de amor, como de alegría, para los diferentes estados de ánimos en los que a veces uno llega a estar generalmente. Claro. Y también sobre esto es, aparte de que es un poco rápida a veces la composición, aproximadamente, ¿por qué decidieron tardarse un poco de tiempo, por mencionarlo así, para sacar la producción? No, pues es que no lo decidimos, ¿no? No, simplemente, sí, por nosotros hubiera sido. Ajá, o sea, pasó así, ¿no? Nosotros pues empezamos a tocar así por hobby o porque nos llamaba la atención, ¿no? Como muchos les llama la atención tocar la guitarra o cosas así, pues lo decidimos hacer. Y era una de las cosas que más nos gustaba hacer. A veces, como luego lo hemos platicado, ¿no? No salíamos con los amigos o pues a veces no veíamos a las novias y cosas así, por quedarnos a ensayar o tocando, ¿no? Porque era algo que nos llenaba mucho. Y pues ya en base del tiempo fue como pues fueron saliendo las rolas. Pero sí, no fue decidido así de, no, vamos a esperarnos 10 años. No, de hecho ya habíamos tenido la oportunidad de empezar a grabar el demo un poco profesional, pero con rolas ya que ya no están dentro del disco. Rescatamos algunas que sí están en el disco, pero ya habíamos tenido la oportunidad y se vino abajo. Pero a pesar de eso, creo que estuvo bien que se haya venido abajo. Como decimos, a veces las cosas se dan por algo. Y valió la pena porque realmente las rolas que estaban ahí no estaban muy buenas, ¿eh? Estaban muy medio chaquetas, claro, ¿verdad? Como que les faltaba un poco más de madurez. Más de feeling y madurez en cuanto a la letra también, la música igual también. Y creo que estuvo bien. Creo que hay que, a lo mejor sí hay que insistir un poco, pero a la vez hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Ahora sí, como dicen, hay que aguantar como vayan surgiendo las cosas, no forzarlas también. Bueno, y dentro de ello también, no siempre nosotros, ya sea como público en general, nos damos cuenta de esos sacrificios que tiene que ir realizando la banda. Sí. Porque dentro de ello también se encuentra lo que es la familia, las novias, que a veces claro. cuesta, pero muchísimo trabajo, sí, se siente. Pero también para ustedes, ¿cuáles han sido sus principales objetivos que han logrado? Digo, al momento de iniciar la banda, posiblemente tuvieron un objetivo que han seguido. ¿Cuáles han sido principalmente estas metas que se han logrado? No, pues el primer objetivo era pues echar desmadre, ¿no? Pero después ya lo empezamos a pensar como pues método de vida, ¿no? O sea, queríamos dedicarnos a esto, era algo que nos llenaba, porque pues, sí, ¿no? Como todos buscamos trabajos, pero era algo que no nos satisfacía al 100% y volvíamos siempre a recaer en lo que es la música. Entonces, pues ese es uno de los objetivos, ¿no? Que a la gente le guste, bueno, primero que nada, buscar en los espacios para que la gente se conozca, escuchar, ajá. Después, si la gente se siente identificada con las canciones o les gusta cantarlas, ¿no? O algo así, pues que nos sigan, ¿no? Ese es el objetivo que estamos ahorita persiguiendo. Sí, pero como toda banda, sí nos trazamos metas. Primero era obviamente grabar un demo, tocar puertas, el siguiente paso. El siguiente objetivo era tal vez grabar un disco ya profesionalmente. Y yo creo que paso por paso eran las metas. Así como va el disco, después promoción, después empezar a tocar. Incluso ahorita el siguiente objetivo que tenemos es tener eventos donde demos a conocer ya masivamente lo que son nuestras rolas y la música que nosotros estamos haciendo. Sí, porque dentro de también a veces no sé cómo han sentido los espacios. Estos espacios, ¿ustedes cómo los han visto? Porque aparte de que sí cuesta un buen de trabajo, a veces no siempre son lo que uno espera. Claro. O el tipo de público, porque digamos hace 10 años, ahorita el público cambió totalmente, ¿no? Sí. En este transcurso de tiempo. Pero bueno, ahorita nos vamos rápidamente a una rolita más, que ¿a quién le toca presentar? Bueno, compañero, antes que nada un saludo para la banda de Tamaulipas. Y bueno, la rola que viene a continuación es el track número 5, que es La Pelona. Y bueno, La Pelona, bueno, si quieres platicamos algo de La Pelona regresando, o quieres que dé un breve comentario de La Pelona. No, yo creo regresando. Va, regresando, ¿verdad? La Pelona, entonces. Normal, te la querías ligar y a su cama entrar. Era toda una princesa, con su rubia melena y su cuerpo de sirena. Te hacía vibrar, la veías pasar y como un perro babear. Todo listo, estabas decidido a probar este cuerpo tan divino. Tomar en tus brazos, mirarte los ojos. Tomar en tus brazos, mirarte los ojos. Y decirle quiero todo contigo. Y decirle quiero todo contigo. Quiero pelona, te gusta la pelona. Se quedó pelona, te gusta la pelona. Se quedó pelona, te gusta la pelona. Cuando la vio no lo pudo creer, al ver

Muy bien, ahí estamos de vuelta después de aquí unos espíritus chocarreros que andan ambientando por acá, pero continuamos con todos ustedes y se había quedado pendiente acerca de la rola de la pelona, a ver qué nos iban a platicar, se oye bastante interesante eso. Sí, bueno, pues más que nada que hay gente que a lo mejor, más que nada las chicas, ¿no? No han, a lo mejor recibido bien lo que es el tema de la pelona. Pero yo lo que quiero comentar es que realmente no estamos tratando de ofender a lo que es a la mujer ni exactamente a una persona, sino es que relatamos una historia tal y como fue y creo que deben de saber que aquí el autor así la cabeza del que dijo vamos a hacer esto fue Luis, sí, o sea, es un buen tema, pero realmente relatamos la historia tal como fue, no estamos atacando a nadie, porque sí es polémica la pelona, porque sí, nos han dicho mucha gente de la pelona, que está muy, en cuanto a hombres, bueno, ya sabes, ¿no? El relajo, nos dicen que está muy buena la pelona y todo eso. En cuanto a mujeres, yo quiero que decirles que no es nada ofensivo hacia ellas ni en contra de ellas, es simplemente una rola que yo creo que si la saben escuchar, van a ver que se van a divertir igual que nosotros. Hoy también queremos mandar un saludo para Caso Perdido de España y pues, aprovechando a mis amigas de Pixa y de una vez a mi novia Penélope. Aquí también hay un saludo para Oscar que está trabajando, esperemos que sí. Ah. Que no se esté haciendo porque es viernes, ¿no? Sacando ahí las chelas. Sí, no, de hecho mejor deberían como avisarle. Trabajo, Luis. De hecho mejor deberían de avisarle que ya al rato le caen por allá, que se vaya preparando de una vez. Y también acerca de prepararse, ¿ustedes de qué creen que dependa que una banda tenga éxito? Ya ustedes con estos 10 años de trayecto, ¿cómo lo consideran? Pues justamente sí, es muy necesaria la preparación, porque sí, a veces uno dice, no, yo toco bien chido, ¿no? O la gente me dice que toco bien, pero pues quieras o no, siempre el estudiar un poco de lo que te gusta, sobre todo si te gusta, ¿no? El estudiar te va a hacer mejor y pues obviamente ya no vas a tener esos errores que al principio sí tenías y que no los conocías, porque más que nada el estudiar te da el conocimiento para saber cuáles son los errores, cómo cambiarlos y cómo modificarlos. Sí, es yo creo que saber qué hacer arriba del escenario te da tablas, experiencia, te da técnica más que nada y pulirte, ¿qué es eso? Porque cuando empiezas yo creo que te dejas llevar por el relajo y a lo mejor no te das cuenta que te está fallando algo arriba del escenario y ya cuando te metes a estudiar, yo creo que sobresale más tu talento, ¿no? O sea, no estás tan pulido, pero ya posteriormente cuando entras a una escuela descubres que tienes nuevos talentos hasta que ni conocías, ¿no? Obviamente también expresión corporal, no sé, expresión escénica, cosas. Yo creo que sí hay que meterse a estudiar, toda la banda que nos escucha y que está en la música, que se mete a estudiar porque sí va a aprender más cosas y va a saber mejor utilizar el escenario, cómo moverse. Yo creo que el éxito es parte de eso, ¿no? Estudiar. Claro. Y aunque sí, la verdad es un poco tedioso, pero sí te da muchas tablas y la verdad es que ayuda demasiado. Sí. Bueno, y eso es muy importante porque a veces, como diríamos típicamente, cuando te presentas en un escenario con un determinado público, hasta te traicionan los nervios. Claro, exacto, es lo que te comento. Sí, es muy importante estudiar a lo que quieras, en lo que te dediques igual. Estudiar y eso te va a hacer mejor persona, yo creo. Sí, eso es súper importante para todos en general y es una buena recomendación que a ustedes, no sé si les acaba de ocurrir o ya lo tenían preparado, pero eso es muy, muy, muy, pero muy bueno aparte de ello. ¿Y ustedes cómo consideran o cómo ven lo que es? Por una parte encontramos que hace 10 años o las bandas que vienen de más antaño les costaba muchísimo trabajo el poderse difundir, pero en base a las nuevas tecnologías ya es un poquito más fácil, podríamos mencionar estas páginas conocidas como el MySpace y un sinfín, pero dentro de este ámbito también entra el contra y el pro, que es el bajado de canciones. ¿Ustedes cómo ven este punto? Pues mira, yo en el bajado de canciones, yo siento que si la gente le gusta la canción, la va a tratar de conseguir, no la va a buscar, no solo la va a tener ahí pues, en la computadora o en el celular, ¿no? Como ya es ya mucha gente lo ocupa así, ¿no? Sino también es muy chido tenerlo en un disco, no sé, una firma también, tenerla de la banda a la que tú sigues, ¿no? Y pues bueno, hace sí 10 años no teníamos esta oportunidad, ¿no? Yo siento que el MySpace, por ejemplo, y el YouTube sirve mucho de difusión, sí, para que la gente busque o otras alternativas, ¿no? Que a veces la radio no, claro, te da. Sí, mira, yo creo que eso de bajar las rolas, de ya sea el artista que te gusta, está muy bien porque obviamente ya tienes la rola, y obviamente sabemos que ahorita ya lo de internet y todo eso, pues es lo que sigue, ¿no? Realmente lo que vamos a estar trabajando todos, ya después en el internet también va a estar en todas partes, como en el celular ya está incluso, también te puedes bajar la rola, escuchar ahí tus rolas. Yo creo que está bien, ¿eh? Que la gente conozca a través de internet nuestras rolas, ya sea en MySpace, incluso que nos busquen en Google, en todas partes, por internet, yo creo que está chido, porque es promoción. No, y sobre todo porque es otra forma de dar a conocer la banda, de difundirla, porque ustedes no sé si se hayan planteado este paso así de, ¿y ahora cómo nos vamos a dar a conocer? Exacto. Pues igual como, o sea, como estamos hablando ahorita de lo mismo del internet, es una herramienta muy fuerte, y sí, es por internet también que nos hemos dado a conocer, por amigos, no sé, enlaces en MySpace, que por cierto la página es myspace.com/grupovalexi, ahí también para la gente que tenga su MySpace y nos quiere agregar, pues ahí nos deja un comentario o algo. Y una herramienta importante, pues sí, es el internet, porque nos pueden buscar incluso en Google y ahí salimos también. Para la gente que de repente no haya notado la página y nos busca por ahí, pues ya estamos. Claro. Bueno, y también dentro de no sé si ustedes se han encontrado a lo largo de estos años como algo que a veces, ese punto como que a veces no te deja crecer como banda. Ya sean los escenarios, ya sea, pues, no sé, por el tipo de música, ¿ustedes cómo creen que a veces a una banda no se le deje crecer como tal? Pues yo siento que más que nada, si no se deja crecer es porque, pues, es por ellos, ¿no? Porque una cosa es nada más de, me gusta y lo voy a hacer, pero otra cosa ya es llevarlo a la acción, ¿no? O sea, buscar, tocar puertas, porque a nosotros la verdad es que nos ha costado mucho, tocamos demasiadas puertas para poder hacer un disco. Y fue algo que estuvimos busque y busque. Claro que si la gente se quiere dedicar, no sé, nada más así de puro relajo, pues también están lo que es los bares y los cafés, en donde te pueden abrir las puertas muy fácil, ¿no? Sí, recuerden que el interés tiene pies, ¿no? Y pues la peor traba que se puede poner precisamente uno mismo es no ir a buscar las oportunidades o las puertas, irlas a tocar precisamente. Yo creo que eso es lo peor, ¿no? Que se pueda hacer uno mismo, no ir a buscar. ¿Y ustedes cómo han visto este cambio de público? Como lo mencionábamos anteriormente, ¿ha cambiado o ustedes han tenido que nuevamente redirigir su música o la han conservado tal y como estaba? ¿O es acorde al público? ¿Cómo lo van sintiendo? Infantil, ¿no? Bueno, yo siento que más bien como nosotros, ¿no? O sea, nosotros nos vamos cambiando porque sí, anteriormente teníamos unas canciones que sí, muy inmaduras. Exactamente, ¿no? Hay unas que, por ejemplo, que salen en este disco que sí rescatamos. Ajá, las decidimos incluso reestructurar unas partes porque sí sentíamos, oye, como que esto ya no me gusta, ¿no? Sí, regresando a lo mismo, ya cuando estudias, ya puedes mejorar incluso tus propias rolas, que eso está muy chido para la banda. No, y sobre todo porque está también la evolución de la misma. Sí, claro. De uno mismo, la madurez en cuanto a las letras, anteriormente también estaban muy infantiles, la letra no era muy, muy, ¿cómo se puede decir? No llegaba a transmitir lo suficiente. Ándale, exacto, no llegaba exactamente al corazón, o sea, te dejaba como un hueco. Bueno, y ahorita vamos a escuchar una rolita más de ustedes, que es la 9, y como esta, que es Toma Mi Mano, esta sí te ve, esta sí llega, incluso esta rola, ahorita hablando de eso, es rola ya que teníamos desde hace mucho tiempo, sí, yo creo que y esta de las sí la rescatamos, fue de las primeras, es Toma Mi Mano, y escúchenla bien, tiene un ritmo muy, muy, muy padre y muy pegajosa. Así es, así que a subir esos decibeles que va a sonar nuestra siguiente rolita. Llevas el dulce lo que siento por ti. Moralista te invita a que viajes en este mundo paralelo creado por la música. Bien, bien, ya estamos aquí nuevamente con ustedes, ya casi en la recta final. Se nos ha ido muy rápido esta hora, no sé, ¿ustedes qué les parece? Sí, no, bastante, ¿eh? Ya casi. Cuando vemos la hora ya... Ajá. Es muy parecido claro, a la música. Claro, creemos que adelantas la hora. No, es que cuando uno se divierte, como en la música, se va pero muy rápido claro. El tiempo. Sí, sí, sí. Pues no sé ustedes cómo lo sientan, incluso en el escenario, se les hace, pues a veces muy corto el tiempo, así como que demasiado extendido. No, cuando estás haciendo lo que te gusta, la verdad es que dices que ya... Hasta quieres más, ¿no? Yo creo que hasta pides un poco más. Denme 5 minutos más, por favor. Sí. Sí, se te va muy rápido en el escenario. Yo creo que cuando estamos allá arriba tocando, se va muy rápido el tiempo y te quedas con ganas de más. Yo creo, de aventar todo el disco. A veces nada más te dan chance de, no sé, 2, 3 rolitas, pero quieres tocar todo el disco, ¿no? Sí, dices, no, pues nos apuramos, pero tocamos alguna vez, ¿no? Pero... Así es. Bueno, y ya casi en esta recta final, ustedes de una vez que nos vayan pasando nuevamente tanto los contactos, presentaciones, claro. ¿Dónde los podemos encontrar? Sí, pero pues antes también un saludo a nuestro buen amigo León de Cuernavaca, también a mi hermana. Y si bueno, no le pegan, ¿eh? Sí, no, luego me dicen que onda, ¿no? ¿Por qué no mando saludos? A ver, pues sí, las páginas son... www.myspace.com Grupo Valexi, o la otra página que es www.valexi.co.nr. Sí, pues así, si les gusta nuestra música, pues ahí va a estar también esta música para bajar y también nuestros próximos eventos. Sí, que chequen cuando publiquemos cualquier noticia, se pueden enterar de todo, de dónde vamos a estar, dónde vamos a tocar. Claro, también comentarios. O comentarios, sí, que nos quieran dejar ahí. Y esos también son bastante importantes porque generalmente nosotros decimos que hay que retomar tanto de lo bueno como de lo malo, claro. Que eso es lo que va formando también parte de esta integración. Y también dentro de la integración del mismo nombre de la banda, ¿lo han cambiado alguna vez? ¿Han pensado en cambiarlo? ¿O desde que inició ese se quedó? No, bueno, cuando empezamos la banda nació hace 10 años, pues, obviamente pues, no teníamos ni hijas ni nada, ¿no? Pero como vemos, pues, como tú dices, no hemos estado evolucionando, hemos estado en varias bandas y pues, obviamente cada vez que andábamos en una banda diferente se le cambiaba el nombre. Pero ya cuando nos quedamos nosotros dos fue como se decidió este nombre y la verdad es el que a mí más me ha gustado de todos los que hemos tenido. Sí, la verdad, y como te digo, pues nos representa bastante bien y lo decimos con orgullo, el nombre es la fusión de los nombres de nuestras hijas, entonces pues nos sentimos muy bien con ese nombre. ¿Y también ya se han imaginado la realización de algún video o este todavía no? Ah, pues de hecho sí lo hemos contemplado y lo estamos todavía persiguiendo. Otro objetivo de la banda es el videoclip para que también se dé a conocer y lo promocionemos y lo puedan checar la gente, ¿no? Pero todavía seguimos en busca, estamos checando ideas de en cuanto al sencillo de Cielo Oscuro, en dónde realizarlo o más o menos tramar una historia por ahí. Todavía estamos en eso. Claro que sí. ¿Y el diseño cómo fue que ustedes buscaron el del disco? Porque digo, sí vamos a retomar esa idea, no crean claro. Que ya, sí, no, sí lo vamos a retomar para ponerlo en algunos lugares que tenemos, incluso en el MySpace. Pero ustedes también, ¿cómo fue que diseñaron lo que es la portada del disco? Y sobre todo también se le está pasando, si lo podemos encontrar en algún lugar, para que claro. Lo publiciten un poco, se vale. Bueno, lo vamos a sacar el 4 de... A la venta. Ajá. Sale el 4 de mayo, lo pueden encontrar en todos los mix-up, desde Baja California hasta Chiapas, en cualquier mix-up lo van a poder encontrar el 4 de mayo, y el precio al parecer va a ser de 94 pesos, y pues ahí si sale más barato, pues... Nuestra chido, casa de disquera es Noise Control, y bueno, la realización de lo que fue la sesión de fotos, la verdad es que lo que estábamos buscando era algo justamente como... El sencillo iba a ser Cielo Oscuro. Buscábamos algo que asimilara a eso, ¿no? Un cielo oscuro, algo así como que tristón. Uh-huh. Pero pues, la verdad es que no se dio, ¿no? Encontramos un lugar como paradisíaco, la verdad, las lagunas de Zempoala. Sí, está muy padre ese lugar, ¿eh? Por si quieren ir, está por Cuernavaca. Muy escondido, ¿eh? O sea que... Muy escondido, pero la verdad es que vale la pena, está muy padre. Y fue como mágico, la verdad, hacer la sesión de fotos, porque no encontrábamos ni el lugar ni la posición. Fueron varias fotos, realmente. Y cuando se logró, inmediatamente todos dijeron, esa es la portada y así va a ser el disco, ¿no? Sí. Así fue como quedó. Y también dentro de aproximadamente, como ¿en cuánto tiempo se llevaron para realizar el diseño del disco? Uy, no, sí nos tardamos, ¿eh? No dependía de nosotros. Porque si de nosotros fuera, como ya lo habíamos dicho, lo teníamos al día siguiente. O sea, estar ahí toda la madrugada y todo el día desde que tomamos la foto. Pero fue de la gente que lo diseñó. Pues todo proceso lleva tiempo. Y pues sí tardó en que nos los entregaran, ¿eh? Porque nos dieron varias opciones en cuanto a las fotos, no sé, el tipo de color. Sí tardó un poco, más o menos, ¿como cuánto? ¿Como dos semanas o más? Yo le diría que como 3 semanas. O sea, como 3 semanas, o sea, sí tardó algo. Pero quedamos convencidos porque pues la foto sí se ve bastante bien, la imagen se ve bien y como que sí damos el matiz triste en la foto, como que sí nos vemos tristes y la neblina y todo eso te da la magia. Yo creo que sí quedó bien y valió la pena. Bueno, y dentro de tanto para el demo como para el disco, ¿ustedes cómo es que la palabra a veces es un poco más doliente o a veces que recae mucho? ¿Qué es? ¿Cómo buscaron los recursos para sacar Pues los recursos, fue todo pues, en base de luchar, de buscar a la gente que nos podía ayudar, pues también de gratis. Sí, o sea, porque la verdad es que no contábamos con los recursos. Hubo apoyo familiar, pues gracias a mamá también, porque nos estuvo apoyando ahí. Sí, para la máster, la mezcla, fue gracias a que la terminamos, porque de hecho el disco ya estaba terminado en sí. Nada, faltaba lo que es la master y la mezcla, y pues sí, gracias a su mamá fue que... Sí. O sea, sí, como dices, estar ahí con la gente que realmente te quiere apoyar, y si te apoyan con lana, pues adelante, ¿no? Igual, muchas gracias. Sí, porque a veces es lo más difícil, digo, quizás exacto. Por las bandas no es por gusto así de que no tengo mi material, sino más bien cómo saco los recursos para poder presentar este material como tal. Claro. Sí, tal. Pero no se pongan tristes. Es que nos acordamos y ya. Sí, es que la verdad es que sí. fue estar ahí, pues, molestando a la gente, ¿no? Pero pues en base a eso fue como obtuvimos el resultado, porque sí hubo gente que ya nos decía, ¿otra vez ustedes? Ya, ¿no? O sea... Ajá. Y sí se volvieron buenos amigos, pero sí nos alucinaron bastante, porque estábamos ahí insistentes. Y yo insisto en que la banda que nos escucha, que tienen grupos, que den lata, te digo que no digan nada más. ¿Y ahora qué hacemos? Si no hay dinero, pues ya nos quedamos, ¿no? A medias. Pues que sigan buscando y que vayan con la gente y que le estén dando ahí guerra, para que tarde o temprano escuchen el material y vean que tienen propuesta y es algo bueno, ¿no? Así es. Bueno, y ya casi nos estamos despidiendo según acá el tiempo, y créanme que no lo adelanté para nada. No es cierto. No sé, algo más que se nos esté pasando que ustedes quieran comentar, ya sean más saludos, algo que se me haya así súper olvidado. Ah, pues no, yo creo que nada más recuerden que el disco sale el 4 de mayo en todos los mix-up, en todos nos encuentran, en algunas tiendas también, por ejemplo, el Kong, que es una tienda donde venden revistas y dibujos y cosas así, también venden discos, ahí también nos pueden encontrar, y en demás tiendas, y las páginas, que es en el MySpace, www.myspace.com Grupo Valexi o www.valexi.co.nr. Cualquier cosa nos pueden dejar comentarios o chequen la página para ver los demás eventos en donde vamos a estar y pues nos acompañen, ¿no? Así es. ¿Algo más que quieras decir? No, pues nada más mandarle un saludo a todos los radioescuchas que nos... A mi familia, si me están escuchando, a todos los amigos que nos escuchan. Claro, todos los amigos que nos apoyaron y que nos siguen, ¿no? Hasta el momento. Y pues la verdad es que esperamos que les guste este material que pues fue hecho a base de sudor, lágrimas y sangre, ¿no? También, y pues, nos ha costado mucho y que les guste, ¿no? Es lo que yo, pues a mí me gustaría. Y bueno, yo también ya para empezarnos a despedir de toda la banda, que le agradecemos que continúa con nosotros a través del 97.3 FM o a través de su página en www.lavoladora.net. Les recordamos que si tienen material, quieren asistir a entrevista, para eso estamos, pueden contactarse o mandar el material a Revolución Sonora, de igual forma al correo de su servidor, que es elmorralito22@hotmail.com. El 22 es con número. Y recordarles que el día lunes tenemos entrevista con una banda de Reynosa y con otra que se llama Padrino. Media hora cada una, así que no se la pueden perder. Va a estar más que interesante. Pueden también visitar la página en el cual pueden encontrar el podcast. Mucha información que es bastante factible para ustedes y que se enteren de muchas cosas que a veces es muy, muy difícil. Y bueno, por nuestra parte, esto ha sido todo. Le agradecemos a los compas, como lo es a Vero, a Chío, a Daniel, a Florecita Roquera y a algunos otros compas que se nos fueron de colados por ahí, fueron a otro lado a turistear, a divertirse un rato, pero en un momento los alcanzamos. Y bueno, pues un aplauso para ustedes mismos. Sienta. Muchas gracias también por la invitación, se nos estaba pasando. Gracias por el espacio. Que sigan así dándole espacio a las demás bandas, porque realmente sí necesitamos el espacio, ya que ya sabes que hay unas que se cotizan y por más que quieras, no te dejan entrar. Entonces, pues que sigan así, muchas gracias por el espacio, de verdad. No, y también a ustedes por el esfuerzo que realizaron, y suerte que estuvo algo despejada la carretera, a veces sí se llega a realizar uno más tiempo, pero aún así nos despedimos con una rolita más de ustedes que... Preséntala. Pues este fallado es una de las rolas que más nos gusta, es salida del corazón y pues para nosotros cerramos con broche de oro. Que ya no piensa y solo actúa por impulsos, lastimando a tu noble corazón. Oh, oh, oh. Ya no encuentro esa magia, esa chispa que incendiaba nuestro amor y que avivábamos con besos en la oscuridad y que te hacía suspirar. Que un día prometí, estoy muriendo. vida por verte infeliz. Sanaré tu corazón, mataré este dolor. Eres todo mi universo, lo que pienso noche y día, formas parte de mi vida y me hace tanto daño. Lo que un día prometí, estoy muriendo en vida por verte infeliz. Sanaré tu corazón, mataré este dolor. Sonrisa, la alegría, despertando con la vida que me otorgas cada día. Y que te puedo platicar, si en verdad la paso mal, estoy mal, te necesito. Te he fallado lo que un día prometí, estoy muriendo en vida por verte. 97.3. Wake up, wake up, wake up. ¡Despierta, amigo! Escucha los diferentes sonidos del rock en español. A través de tu morralito. Lunes y viernes. De 7 a 8 de la noche. Por el 97.3 de tu FM.